¡Ajá! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy jueves 9 de julio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles nos acompaña Yolver Zambrano. Gracias Yolver por estar aquí acompañándonos esta bella mañana, y abrimos con salsa brava, una salsa bien cabilla. Eddie Palmieri, oye lo que te conviene, oye este programa, oye la ventana que te conviene, y a esta servidora, Enza García, como esta servidora, Enza García, les envía muchos besos, abrazos, a mapuches, a papachos, buenas vibras y bendiciones para todas y todos. Y tenemos muchísimas cosas que comentarles la mañana de hoy. Una de ellas, bueno, sigue estando, ¿no? Sigue estando en el tapete el tema del Esequibo. Y vamos a destacar algunas declaraciones que dio el presidente Nicolás Maduro en una entrevista que le hicieron en el canal multiestatal Telesur. El presidente Nicolás Maduro señaló que la ExxonMobil fue quien financió la campaña del presidente Guyana David Granger. El presidente Nicolás Maduro aseguró ayer que la transnacional petrolera estadounidense ExxonMobil financió la campaña presidencial del actual mandatario de Guyana David Granger durante una entrevista ofrecida a Telesur, en la que ratificó la posición del país respecto al reclamo a Guyana por la posición del territorio Esequibo. Le envió un mensaje al pueblo de Guyana: que digan si la ExxonMobil le ha dado un dólar o un litro de petróleo al pueblo de Guyana o a los pueblos del Caribe. Dicha afirmación la hizo en referencia a la campaña que promueve Guyana de que Venezuela es una potencia agresora. Ahora Venezuela es el país imperialista que agrede al pueblo de Guyana. Somos un país que fue despojado, y esa tierra de la Guyana Esequiba no nos la regaló el Imperio Británico ni el Español. Se la ganaron nuestros pueblos combatiendo los campos venezolanos. Esa tierra es sagrada, aseveró. Añadió que el país jamás será una nación imperialista, porque el pueblo tiene presentes a los libertadores que lucharon por la independencia. Somos los hijos de Bolívar, de Chávez, quien inauguró una nueva etapa. Al respecto, dijo que Petrocaribe es un proyecto de solidaridad, integración y hermandad para que en el Caribe hoy tengamos un Caribe de estabilidad social y económica. Otra de las cosas que dijo el presidente Maduro es que el presidente de Guyana, Granger, lo que busca es provocar al país. Ha venido con un plan muy claro de provocar a Venezuela, de retarnos, que desprecia profundamente la historia de Venezuela, de América Latina y el Caribe. Dice también Maduro que Granger desconoce el acuerdo de Ginebra y que ese es el error más grande que ha cometido un presidente. Otra de las cosas que ha hecho Granger es ignorar el derecho y la legalidad internacional y la resolución de conflictos por la vía diplomática y el diálogo. Por otro lado, también dijo el presidente Nicolás Maduro que la Exxon paga la campaña contra la patria. El presidente reiteró que se ejecuta una campaña brutal contra Venezuela, financiada por la transnacional ExxonMobil, vinculada al lobby petrolero armamentista que toca intereses vitales de industrias petroleras y armamentistas y tienen gran influencia dentro del Pentágono. Detalló que la referida campaña apunta en diversos campos: energético, económico, geopolítico, territorial. Forma parte de lo que denunció en el Parlamento venezolano, de una campaña para montar una operación tenaza. Ratificó que estas acciones son parte de amenazas provocadoras para intentar socavar la unión de América Latina y el Caribe. También Nicolás Maduro informó que la embajadora de Venezuela en Georgetown, Reina Margarita Arratia, conversó con él sobre la agresión contra la patria y la campaña mediática ExxonMobil contra Venezuela. Afirmó que esta se inició desde el pasado marzo, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el decreto contra el país. En los mismos días en que se emitió el decreto, simultáneamente ya se estaba dando toda una campaña en Guyana para llevarnos a este punto de provocación, señaló el jefe de Estado. Claro, hay que ir calentando, ¿no? Calentando el ambiente, calentando los motores para poder justificar cualquier tipo de agresión, ¿no? Bueno, con respecto a las relaciones con los Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro apuesta al éxito en las relaciones con este país. Con Obama va bien. Ese canal diplomático me parece que es un gran logro para las relaciones de nuevo tipo con los Estados Unidos, dijo el presidente Nicolás Maduro cuando fue consultado sobre las relaciones con el referido país. Expresó que apuesta al éxito del canal democrático que ha hecho el presidente Barack Obama y que está seguro de que más temprano que tarde se derogará el decreto. Informó que se han estado realizando conversaciones para abordar puntos como el tamaño de las embajadas, la función de las embajadas, el respeto al derecho internacional y apoyar la paz y prosperidad en Haití, al tiempo que recordó que se reunió dos veces con el consejero del Departamento de Estados Unidos, Thomas Shannon. De todos modos, bueno, recordemos que estamos en Estados Unidos, están prácticamente ya en campaña electoral. Recordemos que existe un lobby venezolano mayamero, que el lobby mayamero, o sea, lo que es el sector mayamero de la extrema derecha latina, por así decirlo, está bastante molesto, está furioso, mejor dicho, está furioso porque Estados Unidos retomó las relaciones con Cuba, que se van a abrir las embajadas, que Barack Obama pidió que se levantara el bloqueo ante el Congreso estadounidense y de algún modo tienen que complacer a esta extrema derecha. Entonces, ¿cómo puede complacer Barack Obama a esta extrema derecha? Pues dándole duro a Venezuela, sencillamente. Sencillamente, en lo personal, yo no creo que las relaciones con los Estados Unidos vayan a mejorar mucho o vayan a mejorar sustancialmente, porque tenemos por un lado un Thomas Shannon que se reúne con el presidente Nicolás Maduro, pero tenemos unas transnacionales de la información que representan a quienes realmente gobiernan los Estados Unidos, que no es Barack Obama, sino que es el lobby israelí. Y entonces tenemos una campaña de demonización contra Nicolás Maduro. Vemos cómo se financian grupos extremistas aquí en Venezuela, grupos terroristas para derrocar al presidente de Nicolás Maduro. Vemos, por otro lado, cómo agarran y nos condenan y nos llaman narcotraficantes y violadores de derechos humanos otros funcionarios del Departamento de Estado. Cómo sigue funcionando la NED, cómo sigue funcionando la USAID, cómo ExxonMobil le financia la campaña a David Granger. Y está sirviendo prácticamente como la manzana de la discordia en las relaciones que tenemos nosotros con Guyana, con los mismos Estados Unidos. Entonces, realmente, en lo personal, qué bueno que aparentemente, según señala el presidente Nicolás Maduro, existen mejorías. Pero eso no va a avanzar más de lo que hemos logrado. Tienen que satisfacer a la extrema derecha, al fascismo cubano mayamero, y como el fascismo cubano está muy molesto, pues bueno, nos van a dar con todo a nosotros en Venezuela. De hecho, el presidente, el patriota cooperante, le informó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, un foro que se hizo en La Guajira colombiana, un foro sobre ecología, sobre cambio climático y todo esto, donde un ponente, uno de los ponentes o en las ponencias se hablaba que en La Guajira debían estar pendientes porque estaba en puertas, era muy probable, lo más seguro es que hubiera un cambio de régimen en Venezuela. Es decir, que siguen apostando hacia el golpe de Estado. Y quien tenga dudas que esto es una guerra económica, que lo que busca es derrocar al presidente Nicolás Maduro y acabar con todo vestigio de chavismo, bueno, más pruebas todavía. Que de verdad que es insólito que a estas alturas haya personas que todavía no entiendan que toda esta situación económica que estamos viviendo obedece a un guión que va acompañado con intentos de golpe de Estado. Recordemos que este mismo año se desmontó otro golpe de Estado que estaba planificado bombardear puntos estratégicos en el Estado de Aragua. Eso fue por la victoria, justo en el aniversario de la salida. Pensaban dar un nuevo golpe de Estado. Acaban de desmantelar otro, ¿no? Otro sitio lleno de material guarimbero. ¿Cómo esta guerra económica está estructurada de tal forma que, fíjense ustedes, ¿no? Si nos remitimos a la historia, la Revolución Francesa se dio por el aumento de los precios del pan. Por supuesto, no fue que ay, me subieron la canilla y salgo a la calle y tomo la Bastilla. No. Se estaba viviendo una situación donde el pueblo francés estaba pasando muchísima hambre. Por otro lado, los aristócratas estaban... Por un lado estaban los aristócratas, pero por otro lado también había una burguesía floreciente. Pero había muchísimo malestar. De hecho, se cuenta, ¿no? Cuenta la historia, que alguien se le acercó a la reina María Antonieta, que terminó en la guillotina posteriormente. Alguien se le acercó a la reina María Antonieta y le dijo, mira, su majestad, que el pueblo está molesto, que el pueblo no tiene pan. Y María Antonieta dijo, pues con todo su donaire de reina, pues si no tienen pan, que coman tortas, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Lo que es la parte simbólica, tenemos un triunfo político con las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, un evento con una participación que sorprendió hasta la misma directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, y al día siguiente, ¡pum!, subieron la canilla. ¡Pum!, empezaron algunas panaderías a no querer aceptar los tickets de alimentación, que eso ya se ha extendido a los negocios de los chinos, por cierto. No quiere aceptar tickets de alimentación. ¡Pum!, no ha pasado ni una semana, no hay harina, no hay pan salado. No hay canilla, no hay pan campesino, y lo que es peor, para generar angustia en la población, algunas panaderías del este empezaron a vender las canillas racionadas, es decir, una o dos canillas por persona. Fíjense ustedes el componente psicológico. ¡Pum! Ahí empiezan a desaparecer las pastas. Entonces lo único que se consigue en los supermercados son láminas de pasticho. Cuando había pasta para tirar para arriba. Y las pastas que se consiguen a 1.000 bolívares el kilo, porque son estas ultra recontraimportadas que se traen de allá, del norte de Italia, con trigo hecho, con el trigo desgranado por manos de frailes franciscanos, XY, señores. Pero empiezan, pum, aumentan el pan, pum, dejan de aceptarse tatiques, pum, lo desaparecen. ¡Pum! Empiezan a desaparecer la harina de trigo de todos lados. Mire, señores, vale, no nos caigamos a coba. No nos caigamos a coba. Que hay problemas. Que hay problemas incluso dentro de las estructuras del Estado. Sí los hay. Que hay problemas con el abastecimiento de determinados medicamentos. Es verdad. Que hay problemas, por ejemplo, que hay problemas y de muy buena fuente y de una fuente gubernamental, que hay problemas, no se consigue. La vacuna triple felina, por ejemplo, es verdad. Pero señores, pero esto tan bien estructurado que se está manejando. Entonces vemos cómo hay una serie también de eventos que se le podrían achacar a la delincuencia común, pero que despiertan suspicacia. Entonces, mire, señores, y viene entonces lo de Guyana. No nos caigamos a coba, señores. Nos han declarado la guerra y esto es una guerra. Y aquella persona, de verdad, aquellas personas que son opositoras, que escuchan este programa y que de verdad que son personas sumamente respetuosas y que de aquí también se les respeta y se les quiere porque tenemos un objetivo común. Porque no podemos ver al opositor de a pie como nuestro enemigo, es nuestro hermano venezolano. El opositor de a pie, o sea que es padre o madre de familia. lo que también quiere es vivir en paz. Todo lo que queremos es vivir en paz y todos queremos tener un salario digno, que si no fuera por esta hiperinflación inducida sería un salario digno. Lo que queremos es disfrutar de un buen nivel de vida, estar bien alimentados, pagar nuestras cuentas, darnos nuestros gustos. Eso es lo que queremos todos. Y se ha fabricado un monstruo. Entonces, oye, piensen un poquito. ¿No les parece mucha casualidad? Y cuando uno dice que se desmontó un golpe de Estado, ahí están las confesiones de los militares. Entonces, de verdad, abran un poquito la mente. El hecho de que asuman que hay una verdadera guerra económica, que hay un sector de la oposición que busca derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, eso no los convierte a ustedes en chavistas, eso no les convierte a ustedes en maduristas. Y entonces, bueno, eso es más, eso les permitiría buscar opciones realmente democráticas y dignas de ustedes, que son personas democráticas, que son nuestros hermanos venezolanos, que son trabajadores y trabajadoras y están en todo su derecho de disentir del chavismo. Porque en eso precisamente consiste la democracia. Pero vamos a abrir los ojos y vamos a darnos cuenta que hay un sector que le está haciendo muchísimo daño al país. Y que si este sector llegara al poder, si ahora que es oposición nos tiene asfixiados con la guerra económica y con planes desestabilizadores donde se viola la vida, los derechos humanos de venezolanos y venezolanas, porque las guayas en las guarimbas que degollaron personas. O sea, si siendo oposición nos hambrean y nos matan, ¿qué no harán con nosotros siendo gobierno, teniendo control sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre los cuerpos policiales? ¿Qué no harían con nosotros? Y privatizándolo absolutamente todo para entregar el país a las transnacionales, que lo que quieren es el mayor lucro, y adiós subsidios, adiós precios justos. Ahí no solamente es que nos van a clavar por la comida, o por la ropa, o por el calzado, o por la tecnología. Nos van a clavar con la luz, nos van a clavar con el agua, nos van a clavar con el teléfono, nos van a clavar con el internet. Vamos a ser sinceros, señores. Los bachaqueros no se van a acabar con un gobierno de derecha, porque ya se ha convertido en una mafia organizada, en delincuencia organizada, incluso con un brazo armado, que va a ser muy difícil, para ellos también va a ser difícil, salvo que empiecen a hacer razzias en los barrios, a matar a gente en los barrios, a mansalva, diestra y siniestra, donde caerán justos por pecadores. La gente que vive en los barrios sabe cómo es eso. Y la gente que vive en los barrios sabe que hay gente muy honesta, y gente muy trabajadora, y que esa gente honesta y trabajadora es mayoría. Son muchos más que las bandas de malandros. Entonces vamos a pensar un poquito. O sea, vamos a pensar un poquito y me parece que hay mucha gente opositora, que es gente maravillosa, la gran mayoría. Gente maravillosa que son venezolanos, que son patriotas y que quieren lo mejor para el país. Y para ellos, bueno, la revolución bolivariana no les convence y tendrán sus razones. Y algunas de sus razones serán válidas, ¿no? Uno la puede ver con objetividad y puede darle cierta validez aparte de sus razones. Pero entonces ustedes también, ¿vale? En esta democracia participativa y protagónica, exijan nuevos liderazgos, exíjanle a sus líderes, exíjanle a sus dirigentes que den la talla, que sea esa dirigencia que ustedes se merecen, no esta cuerda de psicópata y de verdad, de corazón. Bueno, también dijo el presidente Nicolás Maduro en esta entrevista para Telesur que en medio de una guerra económica brutal, el presidente priorizó la inversión social y pública, que Venezuela es el primer país del mundo que ha aumentado 3 veces el salario mínimo, que tenemos la moral y la verdad, amamos al país, no van a poder 4 parásitos de la oligarquía, que le vamos a dar una paliza a los que han hecho guerra económica y los que han negado el apoyo para el reclamo del Esequibo, que nadie se va a burlar de los derechos de Venezuela, no podemos permitirlo, los pueblos de Europa se están liberando el neoliberalismo, que bueno, que dijo el presidente Nicolás Maduro, que vamos a establecer unas relaciones de primer nivel con Grecia. Y dijo también Maduro que están estudiando incorporar a los países del ALBA en los BRICS y que Telesur es el gran fenómeno comunicacional del siglo XXI, que es la voz de la verdad y la esperanza de todo el mundo. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este bello tema de Leonel Ruiz, Hace Rato. Ya venimos. Vamos a embarcar, amigos.

10:37 minutos. Regresamos a la ventana con la agrupación San Blas Posse, ska antifascista. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, nos dice Javier Oliveros: el Esequibo es nuestro, llegó la hora de recuperarlo por los canales diplomáticos. Apoyo total al presidente, arroba Nicolás Maduro, dice Ernesto Winkel Johan. Camaradas, se han incrementado los robos y arrebatones en la estación Teatros del Metro 2 por bandas de motorizados armados, dice Carolina. Hola Ensa, vengo a hacer por primera vez una cola para comprar jabón de baño que no compré porque solo le llegó una caja a perfumería y no vendieron. Pero en la cola me dice una persona: señora, compré todo lo que estén vendiendo porque dentro de meses nos viene una hambruna. Rumores, que generar rumores para ir generando compras nerviosas. Fíjense ustedes lo que pasó con la crema de, con la pasta dental, con la pasta de dientes. Empezaron a sacar rumores que no era que se iba a acabar, sino que la iban a aumentar a 300 bolos el tubo. Entonces compra toda la que pueda para ahorrar dinero. Y resultó ser mentira. Y esa conducta de andarse llevando pasta de dientes todavía persiste en algunas personas. Se desmintió el rumor hace 3 semanas y todavía hay gente que te entra un Farmatodo y se lleva 4, bueno, en Farmatodo no recordemos a Vanessa Senior, entra a un sitio, se lleva 3-4 pastas de dientes y como 10 cepillos de dientes. Y digo, caramba, será un cepillo para cada diente lo que se están llevando. Entonces fíjense ustedes también, porque es que parte de la guerra económica no solamente es que los operadores esconden las cosas, sino que también lanzan rumores para generar compras nerviosas y hacer que las cosas se desaparezcan mucho más rápido. Dice José Ramón Amáiz: el pueblo se encuentra en la calma del desesperado, corriendo el peligro de caer en el sueño del cual nos sacó Chávez. Bueno, hay que volver a ser el huracán que dio al traste con un golpe de Estado y superó todas las infamias que se nos han hecho. Tenemos llamada, buenos días. Es Soraya. Hola Soraya, ¿cómo te ha ido? Mira, yo te quiero hablar sobre lo que pasó por televisor sobre el señor ese de León, sobre la encuesta que hizo. Ah, sí, lo de Luis Vicente León, sí, ayer Vicente hicimos un León comentario. Que habla de que en las colas que el 60% son bachaqueros, uh-huh, y que cuánto se ganaba un bachaquero haciendo esto, que se están saliendo de los trabajos la gente para hacer esto. Sí, en el Táchira está pasando desde hace mucho. Eso lo sabemos todos los venezolanos. Él como que cree que la gente es estúpida todavía. Eso lo sabemos todos y todos sabemos que los bachaqueros hacen las colas y ellos nos revenden nosotros las cosas más caras, la gente que le compra. Entonces, él lo que quiso hacer por televisor, de mi forma de ver, uh-huh, es que él lo que quiso era darle de informar a las otras personas, así como legalizar de que la gente se salga de los trabajos. Para que se meta bachaquero, porque él manipuló esa información diciendo que es que como los sueldos no son dignos, o sea, la gente no quiere ganar un sueldo mínimo, entonces se mete a bachaquera. Y eso no es cierto. Entonces, él lo que hizo es, por televisor, la gente ve esto, porque uno sabía que bachaquero, que la gente se está ganando plata, porque nadie va a hacer cola para venderlo al mismo precio. Claro. Pero él, a montarlo por televisor, con todo un poco de periodista y la gente pasándolo por todos los medios, él lo que está haciendo es que la información corriera para que la gente dijera: oye, es verdad, yo me voy a meter a bachaquero, dejo mi trabajo. Le hacemos un doble juego a la derecha. ¿Cuál es el doble? Que tú vienes, tienes inmovilidad laboral. Entonces tú vienes, que te vas a meter a bachaquero, tú renuncias. Al renunciar, tú no cobras doble. Porque no te quiere votar, tú dices renuncia y ya tus prestaciones que se han ido incrementando, porque la gente cree que nada más con subir el sueldo, nada más 20, el 10%, el 15%, es que no se pueden dar cuenta que es sus prestaciones por todos los años que tienen. Prestaciones, seguridad social, toda una serie de beneficios a los que están renunciando por el dinero rápido e inmediato, que se lo rumbean de paso, porque dudo mucho que si se les acaba el bochinche, todo eso que han ganado se les va a ir entre los dedos, porque hay gente que, porque la mayoría de ellos no saben lo que es el ahorro ni lo que es la inversión. Entonces ellos legalizan esta parte, dan toda esa información, la gente deja su trabajo, se va, le hacen el doble juego que te acabo de decir, más esto, le hacen un favor a la gente de la tienda. ¿Por qué? Porque se está creando es que ahora la gente va el mismo dueño del negocio. Le vende directamente al machaquero. Ellos mismos van a crear a sus personas que le vayan a buscar. Ya la gente no tiene por qué pagar entonces traslado hacia Maracaibo, hacia Maracay, porque la gente se viene a Caracas, lo compra y se lo lleva. Ya se están ahorrando lo del transporte para llevarle comida a la gente hacia afuera. Entonces, esto se está creando una ola y esto la gente cree, cónchale, que el gobierno, que esto, que sí, sí tiene que responsabilidad en esto, pero es que somos nosotros y que la gente tiene que ver que somos nosotros mismos que colaboramos en esto haciéndonos este juego. De agarrar, renunciar para meterte a bachaquero, la gente misma que le compra bachaqueo, y entonces esto es una rueda que se va ahí, que va a explotar, y la forma que va a explotar es esta, que cada quien, el dueño, el portugués, el italiano, el que sea, va a ir él mismo con su camión, porque ha agarrado tanta parte, y él mismo va a mandar a un solo chofer a buscar toda la mercancía para llevarla a su negocio. En esa mercancía, vende la mercancía en lotes grandes, que son los bachaqueos. Estoy hablando de esto en una circunstancia de que ellos crean que regrese la derecha aquí. Agarran y montan su camión y la gente se lleva el completo. Agarro mi plata, no tengo empleados. Y están creando es más y más y más rosca. Más y más rosca. En la cual que nos vemos afectados somos nosotros los venezolanos, nosotros el de a pie, nosotros el de conciencia. Que quedamos afectados por esta situación que la gente no quiere agarrar, aprender. ¿Cuántas veces nos dijeron cuando Chávez que mañana tumban a Chávez y la gente salió a ese mercado? Bueno, ¿cuánto tiempo nos tienen matando a Fidel Castro? Y míralo. Exacto. Allí, pues, más. Entonces, duro. Sigue. La niñita de la Corgate necesitaba unos 15 años y el tipo dice, bueno, no importa, necesito dinero para hacerle los 15 años a la niñita. Digan, sácame un tuit por ahí que diga que la Corgate se va a aumentar para que la gente vaya a salir corriendo comprando. Cónchale, ¿cuál es la ignorancia, mano? La gente aquí tiene que evolucionar. Llevamos guerras y guerras diciéndonos la información que es mentira, y la gente sigue comprando porque se va a acabar. Esto la gente tiene que agarrar conciencia, mano, porque esto se está montando. Y esa bola que se está montando, la gente va a creer, como tú dices, que va a creer que van a sale Maduro o la asamblea y salen esto, y entonces ellos van a decir, ay, no, ahora te la voy a vender a 2 bolívares. No, qué va. Porque yo te quiero mucho, yo quiero el pueblo, y yo estoy con el pueblo y te lo voy a vender a 2 bolívares. Uh-huh. O sea, hay que agarrar conciencia. Para eso Chávez nos puso y tomó la CanTV, y para eso todo el mundo tiene celulares, y por eso todo el mundo tiene internet, porque en este país no hay, hasta la persona que limpia, que no lo estoy poniendo por debajo, la que recoge basura, aquí toda la gente tiene conexión por internet para buscar información. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. No, que fíjate, yo pienso que lo de Juan Luis Vicente León, aparte de dar credibilidad y generar malestar, porque dentro de la clase media profesional hay un gran malestar, ¿no? Y con todos los profesionales que venimos a trabajar, tenemos un sueldo, estamos echándole pichón de una forma honesta, de una forma decente, sin andarle robando los productos de la canasta básica a los demás venezolanos, o andar extorsionando a una madre desesperada o a una mujer menstruando desesperada. Y entonces, ¿cuál es la matriz de opinión que se está corriendo en la clase media, que lanza la oposición? Que este es un país donde los profesionales nos morimos de hambre porque es más rentable ser bachaquero. Y eso es lo que hace Luis Vicente León, ¿no? Entonces, es fortalecer esa matriz de opinión y dando a entender que nuestros sueldos no valen nada, y si tenemos que, como la derecha lo maneja en función al dólar today, realmente ahora, o sea, si es por dólar today, nosotros estamos ganando un centavo de dólar al mes. Para que vean lo que es la manipulación, ¿no? Entonces, sobre todo es para generar ese descontento en la clase media y en la clase media profesional, que no se va a meter a bachaquera, porque no se va a meter a bachaquera. Esas personas que estuvieron un montón de años en una universidad, no se hayan sentados en un guacal haciendo una cola de 5 horas para después entenderse con un malandro para darle la mercancía para que la revenda en un mercado. O sea, vamos a estar claros, no lo van a hacer. Es mejor negociar con dólar en el mercado paralelo. Eso es más chic, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos decir es que no, Luis Vicente León lo que quiere es sembrar la matriz de opinión de que, bueno, como tú lo dices, esa es una de las consecuencias, que más gente deje sus empleos para meterse a bachaquero, pero es sobre todo para seguir alimentando ese malestar que se viene sintiendo en la clase profesional venezolana sobre lo poco rentable que resulta el estudiar una carrera universitaria, sobre todo en un país donde tenemos la segunda mayor matrícula de América Latina no la y la quinta del mundo, donde ya la mayoría de sus jóvenes están en las universidades, que es lo que están buscando, hasta una emigración masiva de las universidades, porque para qué voy a estudiar en una universidad si como bachaquero gano mucho más. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, al amigo Zambrano, buenos días, Usaria, usuario. Habla Fernando La Presta. ¿Qué te digo? De verdad que la sala parece que se cayeran, porque cuando uno escucha todas esas cuestiones, de verdad, el que no tenga un poquito de fortaleza se desestimula. Es cierto, muy cierto lo que acaba de decir la señora, aunque yo creo que nosotros tenemos todavía algo, digamos, con qué combatirla, y es la exigencia, porque dentro de todo, la campaña informativa no existe. Si hubiera una campaña informativa, por lo menos te informaran que cómo podemos hacer, qué se debe hacer, cómo podemos ayudar. En eso estamos todos, porque no puede ser que lo que tú acabas de decir, que es preferible ser bachaquero que estudiar una carrera universitaria. Eso no cabe en ninguna cabeza, nada más en la cabeza de los obtusos. Uh-huh. Y déjame decirte tres efemérides antes que se me vayan a olvidar. Hoy es Día Independentista Argentino. Sí, señor. Hoy, tal día como hoy, nació Mercedes Sosa. Uh-huh. Ajá. Y tal día como hoy, se hizo la primera colada de la siderúrgica del Orinoco en 1962-63. Alguien me metió una crítica esta mañana tremenda porque eso es un hecho de la cuarta. Yo no lo estoy negando. Bueno, pero el hecho de no implica que la historia es la historia. Y si eso ocurrió, ocurrió. Fue pues la no. cuarta, bueno, fue la cuarta. En la cuarta no... Vamos a estar claros. En la cuarta hubo cosas positivas, como la nacionalización del petróleo, por ejemplo, la nacionalización del hierro. Pero fíjate, en este sentido, porque, es más, hubo ese hecho y es un hecho que no se puede borrar porque es parte de la historia. Y entonces hablamos, porque ayer hablamos en un programa de Humberto Fernández Morán. Uh-huh. Casi mucha gente en Venezuela no sabe quién es. El creador del bisturí de cabeza de diamante, ajá, al cual nunca se le apoyó porque como fue funcionario, estuvo vinculado al gobierno de Pérez Jiménez, entonces se le execró de nuestra historia y de nuestra ciencia. 10 días, nada más tuvo de ministro de Educación. Uh-huh. Y eso lo execraron y es una de las personas más brillantes como desarrollista, investigador, científico que ha tenido este país. Y el mundo, porque el bisturí de cabeza de diamante se utiliza en todas partes del mundo. Hay una cantidad de desarrollo, inclusive. Eso es bueno decirlo en otro momento porque se nos va el tiempo. Uh-huh. Pero, inclusive, yo hablé en eso. Mira, Venezuela le debe mucho a varios militares. Si tú te pones a ver a varios militares, que la gente dice que los militares para acá, los militares para allá, empiecen por pensar que Simón Bolívar fue militar. Es que Venezuela no le debe a Simón Bolívar el hecho independentista nada más. Miranda también fue militar. Por supuesto, pero como gobierno en sí. Mm. Si tú te trasladas, porque va a haber un programa también sobre el ilustre americano que es Guzmán Blanco, ¿cuántas cosas no le debe Venezuela a Guzmán Blanco? Cierto, fue un dictador, de paso, ¿verdad? Pero ¿quién decretó la gratuidad de la educación? ¿Quién decretó la ley de moneda? ¿Quién decretó hacer el Palacio Federal de Legislativo? Estaríamos un ratote aquí diciendo tantas cosas de ese militar que mucha Venezuela le debe mucho. Otro militar a que Venezuela le debe mucho, Medina Angarita. ¿No le debe mucho a Medina Angarita? ¿Venezuela no le debe mucho a Medina Angarita? Mucho que le debe Venezuela a Pérez Jiménez, con ese Humberto Fernández Morán. Y que grande Hugo Chávez, que fue militar. Entonces, ¿qué podemos decir si no cerrar la boca al hablar de los militares? Siempre queremos criminalizarlos. Son los malos de la partida, son estos, son los dictadores, ven para acá. ¿Cuánto no le debe Venezuela a los militares? Por favor, eso son cuestiones. Mira, hay una cuestión lógica. No hay nada que viaje más rápido que la luz. Lo único que viaja más rápido que la luz son las malas noticias. Eso es lo único que viaja más rápido que la luz. Por lo demás, mañana abro otro poquito. Perfecto, Fernando, un abrazo grande. Mira, nos escribe Luisa Medina por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice, en Tampa, ciudad de la Florida, en un antro de cubanos y venezolanos llamado Casa 21, se presentan unos y que artistas, comediantes de mala muerte, donde no dan sus nombres, presentando una obra cómica que lleva por nombre Si no maduras, te castro. La están promocionando por una emisora en Tampa llamada Super Q 1300. Fíjense, ya que estamos hablando de Fidel Castro, bien interesante, este es un meme que viene en Facebook y es una cita de Fidel en 1973. Fidel Castro dijo en 1973, Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Caramba, visionario Fidel, como decía una amiga, que me dé el dato del triple gordo del Kino para ver si gano. Sí, señor, Fidel Castro dijo en 1973, Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya en el mundo un papa latinoamericano. Caramba, Fidel, caramba. Bueno, y ya que estamos hablando del tema, pues como nota curiosa, Evo Morales le regaló al Papa Francisco, el Papa Francisco, bueno, ya cumplió su exitosa visita al Ecuador, está ahora en Bolivia, y Evo Morales le regaló al Papa Francisco un crucifijo que está Cristo crucificado en el martillo y abajo tiene una hoz, ¿no? Entonces, que ese es el signo de los comunistas. Pues bueno, esta hoz y este martillo que Evo Morales le regaló al Papa tiene su historia. Este miércoles el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el argentino Jorge María Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, visitó las ciudades del Alto y La Paz en Bolivia, donde se reunió con el presidente de ese país, Evo Morales, e intercambiaron presentes en las redes sociales. Causó mucho impacto uno de los regalos entregados por Morales, Cristo crucificado en una hoz y un martillo. Para muchos era una falta de respeto al Papa y a la Iglesia Católica, pero este objeto tiene una singular historia. El tallado de una cruz formada con la hoja y el martillo es una reproducción de la que hizo el poeta, periodista, cineasta y sacerdote jesuita español Luis Espinal Campos, asesinado en 1980 por paramilitares por su compromiso con las luchas sociales en Bolivia y a quien Francisco dedicó un homenaje cerca del lugar donde hallaron su cadáver. Me detuve acá a saludarlos y sobre todo para recordar a un hermano nuestro víctima de intereses que no querían que se luchara por la libertad de Bolivia. El padre Espinal predicó el evangelio y ese evangelio molestó y por eso lo eliminaron. Hagamos un minuto de silencio en oración y después recemos todos juntos, reflexionó Francisco en una breve parada en su recorrido hacia la ciudad de La Paz. Entonces, ese Cristo en la hoja y el martillo lo hizo este sacerdote jesuita asesinado por paramilitares en Bolivia y Evo Morales se lo regaló al Papa Francisco. Este Cristo de la hoja y el martillo me recuerda también un chiste de Quino, un humorista argentino, que están dos monjes cuidando, arreglando el jardín, uno tiene una hoja, otro tiene un martillo, y en el momento en que los dos curas, los dos frailes, tienen el brazo levantado con la hoja y el martillo, forman el símbolo comunista, y el padre superior pues les regaña por eso, ¿no? Bueno, esas son tonterías, ¿no? Y cuando uno ve historias como la de este sacerdote jesuita, cuando uno piensa también en el padre Yacuría y los jesuitas asesinados en El Salvador, ¿no? Profesores de la Universidad del Salvador, cuando uno piensa en un Oscar Arnulfo Romero, cuando uno piensa en un Camilo Torres, un sacerdote que se fue a la guerra, se fue a la guerrilla allá en Colombia. Recuerdo algo que en una oportunidad creo que me dijo el padre Pablo Urquiaga, ¿no? Hablemos también de la comunidad religiosa de Solentiname en Nicaragua, que fueron importantes para la revolución nicaragüense, de esta liberación, que es que muchas veces nosotros tendemos a caer, a hablar, no, esos curas pedófilos, no sé qué, pero no vemos que si bien en la Iglesia Católica hay curas pedófilos que deben ir presos, tienen que estar castigados con todo el peso de la ley, cosa que está haciendo también el Papa Francisco en su papado, también dentro de la Iglesia Católica hay gente admirable, ¿no? Hay sacerdotes admirables, sacerdotes y religiosas admirables que han estado al lado del pueblo y que han dado su vida por los pueblos, que fueron expulsados, vilipendiados y humillados por Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, Papa, quiere redormir, perro Papa, le metía al nazi.

está pendiente del combate de tu amor. Sabe de nuestra batalla, de la entrega con pasión, y hace descender su reino, viva la revolución. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. 11:07 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la Chiche Manaure, la mujer venezolana, y tema de mujer, y tema de mujeres, y tema también de mujeres organizadas y comunidades organizadas, vamos a tratar en esta media hora. Se encuentran con nosotros Carla Herrera e Irma Gómez, ellas son del movimiento feminista Clara Zetkin, que bueno, que pertenece, ¿no?, al Partido Comunista de Venezuela, y vamos a hablar de diferentes tópicos, ¿no? Uno de ellos es el rol de la mujer venezolana en la guerra económica, cómo nos podemos organizar, cómo podemos combatir todas juntas en esta guerra que nos está aquejando, y bueno, y también el ver los logros políticos que hemos tenido las mujeres venezolanas en los últimos años, y destacar no solamente las candidaturas, las precandidaturas paritarias en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también esta resolución, que sacó el Consejo Nacional Electoral, también exigiendo que las candidaturas para la Asamblea Nacional sean paritarias, y bueno, paritarias entre comillas, porque lo que exige el CNE, 60-40. Paritario sería si fuera 50-50, ¿no? Bueno, se encuentran con nosotros, ya lo dijimos, Carla Herrera e Irma Gómez, bienvenidas ambas a la ventana. Buenas, bienvenidas, me siento pues. Ajá. Y gracias por la invitación de parte del Movimiento de Mujeres Clara Zetkin de Distrito Capital. Bueno, nosotras venimos con todo el ánimo y la emoción de socializar algunas ideas, algunos elementos sobre el tema de la guerra económica. Exacto. Que nos afecta sobre todo a las mujeres, porque no es un secreto que la pobreza tiene cara de mujer, y nosotras somos las que más nos aqueja, porque somos muchas padres y madres de familia y llevamos el sustento al hogar, pues. No, y a las que son madres de familia, el rol masculino también. Las, es a las que les coloca, las pone a hacer mercado. Está el caso de las abuelas de familia, que como los hijos trabajan, entonces, y ella es la que está desocupada, le dan el montón de talonarios a ese estatí, que es a la que le toca recorrer cuánto supermercado hay, cuánto mercado, para hacer el mercado a toda la familia. Así es. ¿No? Entonces... Bueno, ¿qué nos puedes decir, Irma? ¿Cómo podemos? Porque para vencer la guerra económica lo tenemos que ver desde este punto de vista. Todos y cada una de nosotros somos soldados. Y un soldado no puede trabajar, no puede luchar en esta guerra aislado. Tiene que conformar un pelotón, tiene que formar parte de un ejército. Debe estar unido, un grupo de soldados. ¿Cómo nosotras las mujeres nos podemos unir, nos podemos organizar para luchar cuerpo a cuerpo en esta guerra económica que nos las están aplicando panaderías? Ahora los que están peor son las panaderías. Dejaron de aceptar los tickets de alimentación, dejaron de vender pan salado, algunos te lo venden y te lo venden racionado, te lo venden con sobreprecio, pero hay bastante cachito, pasta seca y palmera, eso sí hay, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos organizar para enfrentar esta guerra económica? Sí, buenos días, camarada. Nosotras nos podemos organizar es a través de los movimientos sociales, a través de los frentes de mujeres, a través de lo que es el partido, a través de toda esta participación que nosotras como mujeres debemos tener cada día. Recordemos que somos las más afectadas, mas sin embargo somos la vanguardia de esta revolución. Mas sin embargo somos las que estamos allí defendiendo nuestra posición en este estado, en este país. Somos nosotras las que cada día sufrimos el hacer las colas, mas sin embargo salimos a votar, mas sin embargo salimos a participar, mas sin embargo salimos a marchar, mas sin embargo salimos al llamado que nuestro presidente Nicolás Maduro nos hace. Pero no debemos estar separadas. Yo siempre hago lo que es una acotación con las mujeres, de que si nosotras nos agarramos de las manos, nos unimos y estamos como cadena, nadie puede separar esta cadena. Y siempre pongo ejemplo la familia. Si nosotras tenemos un hijo y hay otra compañera que es madre también, y a alguno de estos niños le va a suceder algo, nosotras salimos a salvar a ese niño, sea cual sea su situación. porque debemos seguir avanzando para nosotras poder obtener los logros. Y que mujeres, el llamado es a organizarse, que no se dejen manipular. Vamos a lo que es Fede Cámaras, organizadas, a exigirles a estos empresarios que coloquen nuestros productos en los anaqueles, que coloquen nuestros productos, que nosotras sí sabemos hacer nuestras compras. Según nuestras necesidades, nosotras estamos allí, no con el miedo de que van a quitar el producto, no con el miedo de que van a dejar de venderlo, porque los productos sí están, los productos sí existen, los productos están en venta. Lo que pasa es que los tienen acaparados. No, y hay otro detalle, Irma, que es la especulación. Sí. Esa es la otra, porque los productos de la canasta básica, bueno, mal que bien, un día, dos días a la semana, haces unas horas de cola, vas consiguiendo los productos, vas a un supermercado, vas a otro, pero los productos que no son regulados, o sea, o que no son subsidiados por el Estado, vemos cómo te los aumentan, o sea, un kilo de papas, 300 bolívares, un kilo de pimentón, 300 bolívares, las caraotas rojas te las están vendiendo a 1000 bolívares el kilo, la carne que está regulada, la carne primera, 220 bolívares, te la están vendiendo en 1000 y en 1200 bolívares en las carnicerías. Entonces, ¿cómo enfrentar? Porque no solamente pararse frente a Fede Cámara como colectivos organizados, sino cómo enfrentar la especulación que estamos viviendo, no solamente los expendios de alimentos, sino que lo estamos viviendo, por ejemplo, está el gremio de las costureras, tenemos muchas usuarias y usuarios masculinos también que se dedican a coser, que son costureros, y su gran preocupación, aparte que eso es lo que les da a ellos ingresos para poder comprar la comida, es su herramienta de trabajo. Y les están cobrando unos precios especulativos con las telas, con los hilos y los diferentes materiales que ellas necesitan para poder trabajar. Y si no trabajan, no comen ni ellas ni su familia. Entonces, ¿qué les pudieras decir? Bueno, recordemos que está la SUNDEC y que nosotras a través de nuestra organización también tenemos que ser vigilantes de todo esto, estas personas o estos vendedores que están haciendo lo que es el subir el precio cada día, y que bueno, que nosotras hagamos cumplir la ley que realmente existen con esta SUNDE, con respecto a estos acaparadores, a estos hombres y mujeres que se aprovechan de la situación. A mí me preocupa mucho como mujer la situación de nuestro país, porque veo que cada día están como que buscando que el pueblo salga a la calle a pelear, a discutir, a lo que es a reclamar, pues. Y que nosotras tenemos que ver que es parte de lo que es esta guerra económica que nos está haciendo la cuarta. Y que, bueno, muchos de estos especuladores se aprovechan, pues, de toda esta situación para lo que es dar cada día precios más altos, y que nosotras como venezolanas estamos allí como que esperando a que se cumpla realmente la ley, que no se ha cumplido como debe ser, y que nosotros exigimos al Estado, al SUNDEC, mira, o sea, vamos a colocar lo que es unas multas reales y que se hagan cumplir, porque realmente no se están cumpliendo como debe ser. Es que se ha visto, nos llegó ayer, veíamos una nota de prensa del SUNDEC, ellos han realizado más de 1.500 inspecciones nada más en el mes de julio, y han cobrado, han sancionado casi igual número de comercios, y han recolectado muchísimo dinero con las multas, pero se ha visto, así será, lo que ellos, cómo se lucran y lo que ellos ganan, que les clavan la multa y reinciden. Y reinciden. Pero ahora, más allá, porque no tenemos una situación bastante, bastante complicada, porque el SUNDE, para que pueda ser efectiva su acción, necesita trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad del Estado y con la Fiscalía, que es la que procede ante las demandas. Usualmente eso no ocurre. Han habido denuncias de fiscales, por cierto, mujeres de la SUNDE, que han sido amenazadas de muerte por las mafias de bachaqueros o por los mismos comerciantes. El SUNDE no puede accionar solo. ¿Cómo nosotros, como mujeres o colectivo de mujeres organizados, podemos apoyar al SUNDE, por un lado? Y por otro lado, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de lo que es el boicot el aplicarle boicot, no irnos hacia empresas polar, sino irnos a algo que es mucho más fácil, las vecinas organizadas, por ejemplo, de una cuadra, de un consejo comunal, hacia la panadería que me está especulando, la carnicería que me está especulando, porque el boicot no es nada más no comprar en ese local. Para hacer para que el boicot funcione, el objetivo debe saber que está siendo boicoteado. Ir donde esa persona, entregarle una carta a nombre del colectivo, decirle: usted es un especulador, usted es un ladrón y no vamos a comprarle más. Y hacer una serie de acciones de publicidad negativa hacia ese negocio para que la gente deje de comprar. ¿Cómo podemos hacer, incluso ustedes organizadas con Movimiento Clara Zetkin, qué opinan del boicot? ¿Están dispuestas a organizar este tipo de acciones para nosotros poner nuestro granito de arena más allá de estarle pidiendo, de andarle rogando al SUNDE o a la Fiscalía? Sí, bueno, ahí nosotras como movimiento apoyamos el tema de las juntas populares de distribución, ¿no? Uh-huh. Organizarnos y organizarnos todas y todas como vecinos, como parte de una comunidad, como partes de hasta los trabajos donde producen harina, por el tema de las panaderías. Sabemos que el trigo no es una producción nacional, es algo que se importa en el país. Pero sí, nosotros organizadamente, como ya le decía la compañera Irma, porque no puede ser algo espontáneo. Exacto, no tiene que ser colectivos organizados. Colectivos organizados, y hay que hacer énfasis en esto. No es que hoy me paré y porque me molestó, vamos, no, hay que. No. Eso lleva un tema de preparación allí. Puntos a tratar. Bueno, si es el compañero de la panadería de la comunidad que está vendiendo los campesinos a 60 o más. La canilla, están vendiendo entre 25 y 30. 25 y 30, y ahorita lo que están haciendo es que no hay harina, pero entonces hay pan dulce, hay pasta seca, hay otros derivados. Pero eso se pudre, no lo compren, que se les pudra en la panadería. Entonces hay pan de mantequilla 100 bolívares o pan de maíz a 100 bolívares. Bueno, amiga, nosotros tenemos que organizarnos, y además que como mujeres nosotros toda la vida, durante siglos, sabemos cómo es el proceso organizativo, pues tenemos esa cualidad. Y como decías, ir, mira, compañero, usted es el dueño de la panadería, pero eso sí, hay que ir varias compañeras, porque no puede ir una, dos o tres, porque con una carta firmada a nombre del movimiento, a nombre de la organización. Mira, somos el Consejo Comunal tal, estamos organizados de esta manera, y nosotros te venimos a decir que por favor o acomodas tu sistema de precios o te adecuas a las normas y las leyes y reglamentos de este país, o sencillamente nosotros tenemos que tomar acciones porque tú nos estás perjudicando. O sea, hay elementos, pudiera haber, para decirlo, pero también, como dices tú, el SUNDE no puede solo, acuérdense que es un personal a nivel nacional que a lo mejor no son muchos, sufren no solamente amenazas de bachaqueros, sino también de comerciantes o sobornos también, tratan de sobornarlo, ¿no? Entonces también es una sociedad algo viciada que tenemos, y hay que asumirlo así también. Y yo creo que la organización y estar dispuesta a ir a esos lugares a denunciarlos, porque si no los denunciamos, no estamos haciendo nada, si no estamos colaborando a que eso siga sucediendo, y lo que hacemos es quejarnos después de las cosas que pasan, que todo está caro y que no nos alcanza. Pero si no nos organizamos y vamos más de 10 personas, 5 personas en adelante a tomar una acción, no se va a acomodar, pues es un esfuerzo de voluntades, varias voluntades. Claro, pero fíjense ustedes, estamos hablando con Carla Herrera y Irma Gómez, ellas pertenecen al Movimiento de Mujeres Clara Zetkin, también pertenecen a una mujer que en estos momentos hay un acto aquí en la Plaza del Foro Libertador, donde están los movimientos femeninos, pues rindiéndole un homenaje a Pedro Camejo, y bueno, y también viendo lo del ingreso al Panteón Nacional de Juana la Avanzadora, ¿no? Que va a ser próximamente. Pero fíjense, ustedes pertenecen a colectivos de mujeres organizados. Y en una mujer habitan, coexisten muchos colectivos de mujeres organizados. ¿Cómo esa ama de casa, que está sola en su casa, que en realidad conversa es con la vecina, que nunca ha pertenecido a una organización, o por lo menos en una costurera que trabaja por su cuenta, que con ustedes brindan asesoría para cómo organizarse? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes para organizarse? Porque hay gente que dice, bueno, sí, organizarme, pero ¿con quién? ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo? Fíjate, el Movimiento de Mujeres Clara Zetkin ya tiene más de 15 años organizados, pues. Y si vamos al tema del Movimiento de Mujeres, la organización, bueno, son compañeras que se organizan en común. En principio es contra la lucha del patriarcado y la cultura machista, ¿no? Ahora, nos convoca en este momento la lucha contra el capitalismo y ese burgués parásito que nos está afectando nuestra vida cotidiana y económica, ¿no? Entonces, bueno, si somos más de 5 o 10 mujeres, nos organizamos por un fin común, vamos, nos registramos, donde tenga el Ministerio de la Mujer también registra frente de mujeres en sus localidades regionales. Y bueno, escuchen esto, amiga, Frente de Mujeres contra la Especulación. Exacto, nosotras vamos a luchar contra la especulación. Por ejemplo. Sí, a lo mejor no nos vamos a registrar, pero bueno, tenemos un programa que es porque vamos a luchar, unas líneas de acción que vamos a tomar, a dónde vamos a ir. O sea, eso es lo que implica la organización, no solamente organizarnos y saber quiénes somos, sino qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Esos son los... Frente de costurera. Exacto. Sería maravilloso. Sí, no, se promueven varios frentes, de según la actividad. Bueno, en Una Mujer confluimos todos los frentes, mujeres trabajadoras, campesinas, comuneras, amas de casa. Estamos allí, se le está dando vida a esa organización, se está discutiendo la estructura de funcionamiento y estamos naciendo como una federación, pues. Ahí estamos organizadas. Y es para muchas reivindicaciones femeninas, como el tema de la lucha contra el capitalismo, que también nos reivindica como mujeres de la clase explotada en este mundo. ¿Y cómo es? ¿Dónde queda la sede de Una Mujer para quien quiera registrar su organización? Bueno, no hay una sede en específico. Ok, en el Ministerio de la Mujer pueden ir. En la página web está el registro de Una Mujer, se pueden censar allí por internet y bueno, generalmente hay planillas, se están haciendo casa por casa, los distintos ministerios, el Ministerio de la Mujer en los distintos estados, con sus promotores y promotoras, hace casa por casa para facilitar a estas compañeras que no tienen acceso a internet a que se registren y se sumen a Una Mujer. Claro, pero creo que estabas hablando que también se hace un registro de lo que son organizaciones. Sí, hay por internet las organizaciones que están registradas se confederan o se federan. Hay un sistema ahí. ¿Y quién la está conformando? Quien la está conformando, creo que Irma es la que tiene más este la información. Caso, en este caso, estas mujeres que quieren conformar lo que es el Frente de Mujeres, pueden ir al piso 4 del Ministerio de la Mujer y a la Dirección de Distrito Capital. Allí se le entregan un formato, se le dice cómo debe hacer. Ellas primero tienen que hacer una asamblea con sus mujeres, ¿verdad? Si son 5, si son 10, cuál es el fin, cuál es la finalidad, cómo es la estructura. Nosotros le explicamos cómo debe hacer y de allí entonces se procede a lo que es hacer el registro para empezar lo que es el funcionamiento con todas ellas. Son autónomas, nosotros le damos orientación, nosotras vamos y la llamamos a alguna participación masiva que tengamos dentro del ministerio o con el ministerio, y ellas también pueden llamarnos a nosotras, ¿verdad?, en el ministerio, para que asistamos a algunas de estas actividades que ellas van a tener en sus comunidades, para que nosotras hagamos el acompañamiento, o hagamos un casa por casa, o hagamos algún registro, alguna actividad en específica que ellas tengan como Frente de Mujeres o Movimiento Social Autónomas que son. Pues. Estamos conversando con Carla Herrera e Irma Gómez, ellas forman parte del movimiento Clara Zetkin. Dentro de lo que es la Unión Nacional de Mujeres, ante esta guerra económica que tenemos, ¿hay algún lineamiento? ¿Ya se está realizando algún tipo de estrategia de todas estas organizaciones de mujeres y todas estas federaciones en una planificación de acciones concretas para combatir la guerra económica? Sí, la semana pasada se realizaron debates, ¿verdad?, con todas estas mujeres que están inscritas a nivel nacional para lo que es tomar acciones en contra de lo que es la guerra económica. Allí ellas dieron su aporte y una vez que nosotros tengamos todo esto ya canalizado, es donde nos reuniremos nuevamente para planificar cómo lo vamos a hacer y cuál es la acción que nosotros vamos a tomar y dónde la vamos a tomar. Recordemos que es esta Una Mujer, son acciones o son discusiones que tenemos todas las mujeres y que somos todas las que debemos dar nuestra opinión para ver cómo nosotras vamos a llegar al espacio, o cómo vamos a hacer un boicot, cómo vamos a llegar a la panadería. De hecho, hace como 15 días se hizo uno en lo que es Farmatodo del Silencio. Ahí estuvieron como 60 mujeres exigiéndole a esta gente de Farmatodo que por favor colocaran los productos y que le bajaran los precios a las toallas sanitarias, que en ese momento estaban a 1,000 y pico. Y bueno, eso hizo acción, pues, sí. Porque dio una reacción que el siguiente día ya todos los productos estaban colocados allí. y este era una mujer, pues era la Unión Nacional de Mujeres. Somos nosotros. Sí, las y se pronunció exigiendo. Gladys Requena, sí. ¿No? Que una de las cosas sí. Que en ningún momento hubo un desmentido por nadie, ninguna de las instituciones involucradas, por eso fue un rumor, ¿no? Y agarraron y subieron las toallas. Uh-huh. Y en realidad la única funcionaria del Estado que se pronunció fue Gladys Requena. Exactamente. Pero ahí el presidente del SUNDE calladito la boca, uh-huh. Como el presidente de Comercio, calladito. O sea, eso es lo que... Y eso realmente hay que revisarlo, sí, ¿no? Sí, felicitaciones sí. A Gladys Requena. Sí, y de verdad, felicitaciones a una mujer que tomaron cartas en el asunto, porque si es por estos señores que, como no menstruan, parece que no les interesa mucho, pues. Exactamente, ahí es donde vamos con el tema del patriarcado, el tema del machismo, que con todo y esto somos criticadas, pero somos las que accionamos, pues. Somos las que cada día sufrimos toda esta guerra que tenemos aquí, y bueno, somos nosotras quienes debemos organizarnos. Es por nuestros hijos, es por nuestra madre, es por nuestro padre, es por nosotras mismas, que como mujeres debemos querernos, amigas que nos están escuchando, sobre todo nosotras debemos querernos. Siempre nosotras tenemos en nuestros hombros a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestro marido, a nuestro hermano, a nuestra tía, pero ¿quién piensa en nosotras? Somos nosotras mismas quienes debemos salir a luchar por nuestras necesidades, a luchar por nuestra causa. Uh-huh. Conversamos con Carla Herrera e Irma Gómez, ellas pertenecen al movimiento Clara Zetkin, y bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa, 6 de diciembre, elecciones, hay una resolución del CNE que establece que las candidaturas deben ser una proporción 60% hombres, 60-40. ¿Cómo evalúan ustedes el proceso de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Cómo ven ustedes el panorama que presenta la oposición, ¿no? Con una exclusión de mujeres impresionante. Y bueno, ¿cómo se están preparando también para estas elecciones del próximo 6 de diciembre? Fíjate, el movimiento de mujeres Clara Zetkin es un movimiento amplio. Quiere decir que en nuestras filas existen compañeras que militen en cualquier organización política del polo patriótico, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo milito en el PCB, la compañera Irma en el PSU, okay. Y bueno, nosotros de antemano saludamos esa iniciativa de la paridad en el hermano partido Socialista Unido de Venezuela, pues creo que es una demostración de la intencionalidad de la igualdad y la equidad de género, ¿no? Eso por allí. Con lo respecto a la resolución del CNE, creo que es una causa justa a una lucha de muchos movimientos durante muchos años, inclusive si las sufragistas, el movimiento de las sufragistas de los años 40, eso es una reivindicación, pues, uh-huh. Esas compañeras lograron el derecho a votar, y en este siglo estamos logrando el derecho a ser elegidas y poder elegir con paridad. Eso es una reivindicación histórica, necesaria, y un logro de la revolución feminista, porque la revolución feminista a nivel mundial es la que ha tenido más logros y vindicaciones y reivindicaciones. Eso hay que resaltarlo allí. Con respecto a las compañeras de la oposición, bueno, ¿qué podemos decir? La burguesía es así. La burguesía es racista, misógena, machista, patriarcal, y lamentablemente las compañeras están siendo boicoteadas en sus propios niveles de organización, en su propio partido, y nosotros nos solidarizamos con ellas, pues, porque tenemos una agenda en conjunto que es la lucha contra el patriarcado y el machismo en cualquiera de sus instancias, y la instancia que ellas sufren en ese partido de la derecha es ruda, pues. Ellas tienen que luchar a lo interno, y a lo mejor, creo, no sé si hay un pronunciado, no sé si ellas se han pronunciado después del audio que rodó hace la semana pasada. No se han pronunciado. Y eso también indicaría algo, pues si las compañeras ni siquiera se han pronunciado, a lo mejor no, es por alguna razón interna en su organización política. Pero sí, nosotros extendemos nuestro brazo de sororidad con estas compañeras en ese punto, pues creo que uh-huh. La lucha es para todas, no para una sola. Uh-huh. ¿Quieres añadir algo, Irma? Sí, que al igual que nosotras, nuestras mujeres tienen esta participación y que le damos todo el apoyo a nuestras mujeres, también a cuando hablo de nuestras mujeres estoy hablando de los diferentes partidos, uh-huh. Con estas compañeras de lo que es la oposición, hagan como nosotras, o sea, manténganse unidas,

no comprendiste que un querer lejano iba a arrancarme de tu amor tenaz. En vano quise hacerte ver las penas de la vida, porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz. Y tú llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida, y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar. Llegaste tarde, en el ocaso de mi vida triste, a mis palabras tiernas confundiste, y por primera vez quisiste amar. Pero era tarde, y en la locura del placer humano, comprendiste que un querer lejano iba a arrancarme de tu amor tenaz. En vano quise hacerte ver las penas de la vida, porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz. Y tú llegaste tarde, pero quisiste conocer mi vida, y ahora te dejo con mi amor la herida que de tu alma no podrás borrar. ¡Qué bolerito tan sabroso de Cheo Feliciano! Llegaste tarde. Y sí, bueno, llegamos tarde esta última media hora de La Ventana, que bueno, se extendió la entrevista anterior, más los titulares, el corte. Bueno, estamos llegando. Leemos participación de nuestras usuarias, nuestros usuarios a través de las redes sociales. Nos escribe Contraloría Popular y nos dice... buen día, hoy el yogur, el yoca, amaneció en 49 bolívares, precio justo, es decir, en 3 meses le han aplicado 3 precios justos, oigan, y bueno, y pone la denuncia ante la Sunde, dice Soraya 8. De tu hijo te dice que necesita un obsequio más avanzado porque se burlarán de él. Corrige tu educación porque lo llevas a ser más débil de mente. Está bueno este consejo, Soraya. También nos escribe Rebeca Briceño, dice, buena idea, Ensa, te apoyo 100%, necesitamos una vanguardia y nos vamos al combate unidas. Dice también José Ramón Amáis, la mujer es compromiso, lealtad y honestidad. Por otro lado, pues queremos resaltar una, fíjense ustedes, ¿no? Esta noticia está bien interesante. Me pregunto, ¿dónde está la CIP? ¿Dónde está Human Rights Watch? ¿Por qué no se pronuncia el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Resulta que el Pentágono autoriza a sus tropas poder matar a periodistas. Esto lo publica la página web Mundo Blasting News, Only Independent News. Dice lo siguiente: el Pentágono autoriza a sus tropas poder matar a periodistas. Las modificaciones de las leyes para la guerra de los Estados Unidos incluyen a los periodistas como objetivos legítimos. El Pentágono ha reescrito el libro de instrucciones militares Derecho de la Guerra, detallando las maneras aceptables de matar al enemigo. El manual también señala a los periodistas como beligerantes sin privilegios, un oscuro e indeterminado término que sustituye el de enemigo combatiente. En la página 1176 del Manual sobre el Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos se explica que disparar, explotar, bombardear, cortar o pinchar al enemigo es una manera aceptable de matar a un enemigo, pero que el uso de veneno o gases asfixiantes no están permitidos. Ay, tan lindos, tan nobles. Bueno, también ha dado luz verde a los ataques sorpresa y a masacrar tropas enemigas en retirada. Ay, tan bellos. Pero el largo manual no solo habla de las tropas enemigas, constantemente se utiliza el término beligerantes sin privilegios, lo cual incluye a una gran parte de los periodistas, los cuales pueden llegar a ser tachados de terroristas. Miguel Enrique, ¡yuhu! ¿Te enteraste de esto? Tinedo Guía, CNP, ¿qué opinan de esto? Me pregunto, Sociedad Interamericana de Prensa, ¿qué piensan de esta maravilla? Bueno, el manual afirma lo siguiente: en general, los periodistas son civiles. No obstante, los periodistas pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas, personas autorizadas para acompañar a las Fuerzas Armadas o beligerantes sin privilegios. El término beligerante sin privilegios viene a sustituir el término que había propuesto Bush anteriormente de combatientes enemigos ilegales. Bueno, y mira que si gana su hermanito Jeb Bush, volveremos otra vez. Cuando se preguntó qué significaba eso, el profesor de periodismo, Chris Chambers, respondió a Russia Today que no lo sabía, porque este término no se recoge ni en la Convención de Ginebra, ni en ninguna ley internacional, ni tan siquiera en las leyes de los Estados Unidos. Esto quiere decir que los periodistas autorizados para acompañar oficialmente a unidades militares no serán protegidos por estas como antes. Esto da licencia para atacar o matar periodistas que no les gustan particularmente, pero no necesariamente tienen que estar en el otro bando, dice Chambers. Es decir, que si algún periodista va a cubrir la acción del ejército gringo y ven que están cometiendo excesos, el ejército gringo los puede matar, porque ya la ley no protege al periodista. Es más, puede ser calificado como terrorista. El manual, vamos a seguir. El término combatiente enemigo ilegal ya era demasiado vago, ya que básicamente significa cualquier hombre o mujer con edad para pertenecer a un ejército y que simplemente no debería estar ahí. El manual también corrige la sección sobre drones, manteniendo que no habrá restricciones en el derecho de la guerra sobre el uso de aeronaves piloteadas por control remoto, también llamados drones o UAV. Afirma que los drones pueden ser designados y referidos ante los medios como aviones militares. El Pentágono no especificó las circunstancias exactas en las que un periodista podría ser declarado un beligerante sin privilegios, pero seguramente será utilizado como el anterior término de combatiente enemigo ilegal y querrá decir básicamente cuando moleste. Es decir, si vas a cubrir una guerra, no abras mucho la boca porque si eres molesto, te matan. De esta forma censuran el reporterismo de guerra. Y bueno, y valiente el periodista que se vaya a cubrir conflictos armados en los que estén los Estados Unidos, porque estamos claritos del trato en que les van a dar. Bueno, les informamos que aquí en Venezuela decretaron estado de emergencia por 60 días en el municipio Páez de Apure. Este jueves fue publicado en Gaceta Oficial 40.698 el decreto presidencial número 1866, mediante el cual se declara el estado de emergencia en todo el territorio del municipio Páez del estado Apure por un lapso de 60 días a partir de hoy. La medida es consecuencia de las intensas y recurrentes lluvias acaecidas en todo el municipio y que dejaron más de 9.000 familias afectadas. El gobierno busca facilitar la implementación de medidas especiales para la protección de los ciudadanos e impulsar la recuperación de la entidad en el menor plazo posible. Esta resolución ordena al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, elaborar un plan de acción específico para el retorno a la normalidad de las áreas del municipio Páez del estado Apure afectadas por las lluvias. Las personas naturales y jurídicas de derecho privado deberán prestar la colaboración que les sea requerida por la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de acuerdo al decreto número 1866. Además, se confiere autoridad plena al Ministerio de Relaciones, Justicia y Paz para dictar por vía de excepción las medidas que estime pertinentes a fin de garantizar el suministro de servicios básicos, la restitución de infraestructuras, así como la superación de los demás inconvenientes. En este sentido, el Ministerio del Poder Popular del Interior, la Justicia y Paz podrá dictar y ejecutar o hacer ejecutar la ocupación temporal de instituciones y establecimientos públicos que se requiera para la atención de la población y sectores afectados. Asimismo, el Ejecutivo Nacional tomará las previsiones presupuestarias y financieras necesarias a aun aquellas de carácter extraordinario para la atención de emergencias o desastres, así como labores de construcción, rehabilitación o reconstrucción, para lo cual se establecen los apartados presupuestarios necesarios y asegurando que los recursos sean destinados de manera específica a la atención del municipio y aplicados de la manera más eficiente. Adicionalmente, se establece que el Ministerio de Salud, mediante resoluciones, implementará las medidas sanitarias preventivas que estime pertinentes a fin de minimizar los riesgos que pudieran producirse como consecuencia de las inundaciones. Bueno, así que así está la situación en Guasdualito. Los invitamos de verdad que se acerquen a la Torre Norte, a la mezanina de Torre Norte, mezanina, oficina de atención al ciudadano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y colaborar con nuestros hermanos de nuestros hermanos del Estado Apure, nuestros hermanos de Guasdualito. Estamos hablando más de 9,000 personas afectadas. También queríamos hacer aquí, pues, hacerles un comentario y hacer un llamado, ¿verdad?, para ayudar a nuestro ¿cómo es?, récord Guinness, César Baena. Ustedes recordarán César Baena, que ha ganado varias veces el récord Guinness en esquí sobre asfalto, un venezolano, un patriota, camarada. Sufrió un aparatoso accidente en el que casi pierde la vida. Tuvieron que hacerle un injerto de mano, un injerto en la mano. Tiene problemas con la rodilla. Él se encuentra hospitalizado en la clínica Sanatrix y necesita, ¿verdad? Necesita que vitamina C, que no consigue, así sea masticable, ya que la vitamina C es cicatrizante, y si la mano no le cicatriza bien, pierde el injerto que le colocaron en la mano. Él estaba haciendo un llamado por el Facebook. Él quiere seguir esquiando, quiere seguirle ofreciendo estos premios Guinness al pueblo venezolano y a la memoria del comandante Chávez, y de verdad, sería una lástima que un atleta tan valioso como él viera truncada su carrera porque pierde un injerto por falta de vitamina C. Aquellas personas que dispongan de vitamina C pueden hacérsela llegar a la habitación 318 de la clínica Sanatrix en Campo Alegre. Estamos hablando de nuestro buen amigo, de nuestro camarada César Baena. César, que te recuperes, que sigas adelante. Vitamina C, así sea masticable, por favor, para nuestro buen amigo, para nuestro atleta César Baena. Tenemos, mire, bueno, tenemos poquito tiempo, pero ya tenemos que ir despidiendo el programa, pero tenemos una llamada. Buenos días. ¿Aló? No, bueno, la llamada no está. Y, ¿aló? Ah, ahora ¿aló? Sí. Ajá, buenos días. Sí, ¿qué tal? Ingrid Jiménez, acá, sí. Ah, Ingrid, rapidito, pero que ya estamos rapidito, a 54. Pero de todas maneras, ¿por qué no me das el teléfono? Porque yo conseguí vitamina C aquí cerca de mí. Tienes el teléfono a la mano de él. Oye, lo que tengo es, tendría que buscarle. Yo sé que él me dijo, está en la clínica Sanatrix de Campo Alegre. Porque que la vengan a buscar. Aquí hay donde yo la compré. Tienen masticable y tienen la vitamina C, sabitrosón. Vamos a hacer una cosa, Ingrid. Vamos a retornar tu llamada con el operador. Y me dejas tu número de teléfono. Okay, y yo se los dejo a ellos para que te contacten. Está bien. Mira, mi vida linda. Dime. Haga el llamado del metro, estuve en Rescabén, por eso que no pude hablar contigo antes ayer, porque estaba en consulta. Muevan esa vicepresidenta del metro, esa extinta columna, eso es lo que está, el descontento de los muchachos, de los jóvenes graduando, lo que más han hecho más bien es mejorarlo. Nada, en lugar, ahora no es auxiliar, sino asistente de ingeniería, y son ingenieros graduados de 7 años. Entonces ahí no hay reconocimiento. Estoy seguro que nuestro presidente no sabe nada de eso. Estoy completamente seguro, como es el presidente Nicolás, que es preocupado por todo. Entonces me preocupa altamente esta situación. Estos muchachos no están contentos. Lo removieron para oficina y que uno un cargo de auxiliar. Ellos no, ¿qué es eso? Ellos son ingenieros y uno de mantenimiento de obra, no son oficinistas. Entonces ahí es lo que hay, lo que hicieron fue de mejorarlo. No hay ningún reconocimiento de que sean ingenieros, no ganan como ingenieros. Tienen que pagar estacionamiento con un sueldo que es pírrico. Yo no sé cómo, bueno, será poco distinto en el caso de usted, porque yo te he escuchado muy bueno las reuniones que usted han tenido, uh-huh. El sindicato de usted funciona, pero el de metro no. Estos son jalas, esto no, yo no entiendo. Yo te apuesto que el presidente de eso, que gana mucho más que estos jóvenes que están, es uno, no es uno solo, no es mi sobrino nada más, son varios ingenieros y esto trae descontento. No es buena la situación, y te lo digo porque yo paro el oído y yo escucho todo, más lo vive mi sobrino. Pagando estacionamiento con un sueldo pírrico, no están homologados. Entonces, no, esto no puede ser así. Ese es un llamado que le hago, ojalá que el presidente de la República le llegue esto, porque no puede ser. Okay. Y bien, se trata de para conseguirte el medicamento para el muchacho. Perfecto. Bueno, Ingrid, mantente en línea que Yolver va a tomar tu número de teléfono, ¿ok? Ok, mi amor. Okay. Okay. Un abrazo grandote. Muchísimas gracias, Ingrid. Gracias a ti, mi vida linda. Bueno, chévere. Son ya las 11, a ver, 11:56 minutos. Y bueno, ya nos debemos ir despidiendo. De verdad que les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y, por supuesto, ya va que Yolver está tomando el teléfono de Ingrid. Y bueno, y les deseamos, les agradecemos su sintonía, los invitamos, perdón, a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos, ya viene Cultura al Día, no se lo pierdan. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Yolver Zambrano, y cerrando la ventana, Enza García, a quien me le uno a Yolver, y ambos les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana a las 10 de la mañana, cuando la ventana vuelva a abrirse de par en par. Y nos vamos con Guaco. Todo quedó. ¡Chao! Recuerdo aquel día que entre la gente estabas tú, mostrando tu risa y tu mirada plena luz. Vestida de flores con aroma de colores y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones. Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial. Por la inocencia de tu sonrisa me podría enamorar. Pero todo quedó, quedó entre las sombras, quedó, quedó en un pasado que no volvió y en una historia de amor que el tiempo se llevó. En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción y en la esperanza de un sueño que nunca se nos dio. Pienso y lamento que no estés cerca de mí. Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui. Si solo estuvieras a mi lado, te daría las cosas que antes de inocente no sabía. Y aunque no pude retenerte, yo me siento muy feliz. Oh, no. Y aunque somos dos seres distantes, yo siempre te tengo aquí. Pero todo quedó, quedó entre las sombras, quedó, quedó en un pasado que no volvió y en una historia de amor que el tiempo se llevó. En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción y en la esperanza de un sueño que nunca. Pero todo quedó. Lo que.